Los estén donde estén en este momento. Es una versión de un clásico de Al Green, Let's Stay Together, interpretada por un talento interesante de la música norteamericana desde hace años, con voz curiosa, se llama Phil Perry. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. Let me say it seems since we've been together, loving you forever is what I come running to. I'll never be untrue. Here's what I want to do. Let's stay together, loving con una revisión de Let's Stay Together, una canción de Al Green de su disco de 1972, que fue número uno en la lista de los 100 singles más importantes en el Hot 100 de Billboard durante 16 semanas, y que también reconvertía hace algunos años, 10 más tarde, Tina Turner, con una interesante repercusión en las listas americanas y europeas. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. A las 5 y 10 tenemos 9 grados y medio en Alájar, al norte de la provincia de Huelva, 14,7 en la ronda este de la capital onubense, según indica el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología instalado en ese lugar, y al sur, 16 hoy domingo en Almería. It's Rainy Man con The Water Girls. Y después, tiempo para la información, volvemos a contarles las noticias del día en titulares. Desde este programa que se llama Operación Retorno, con tráfico complejo, complicado por el tiempo en las carreteras de Andalucía. Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you. You better listen. Get ready for your lonely girl and leave those umbrellas at home. All right. The wind is rising. Mm, rising. I'm just getting low. How low, girl? According to all sources. What sources now? Girls, las chicas del tiempo con It's Rainy Men. RAI, Radio Andalucía Información. En este momento son las 5 de la tarde, 17.113 del kilómetro 8 al 15.

lanzarte al olvido. Como quisiera guardarte en un cajón. Sin aire de los mexicanos Maná con Sole Jiménez. 7,9 grados centígrados de temperatura en Cazalla de la Sierra, al norte de la provincia de Sevilla, y 15,6 en el aeropuerto de la capital hispalense. I Love You, versión de Swing Out Sister desde el Reino Unido. RAI, Radio Andalucía Información. Rayando el sol, de nuevo música de los mexicanos Maná, en versión de Mijares, hasta las 6 de la tarde. En ese momento vuelven las noticias.

RAI, Radio Andalucía Información. 6:10 PM, esta es su radio de compañía de noticias de información continua. Vamos a quedarnos en Córdoba, vamos a ver qué va a pasar con el tiempo en Córdoba mañana lunes. Va a seguir la lluvia, cielos muy nubosos con lluvias posiblemente débiles que se intensificarán el próximo martes, aunque ya parece ser que a partir del miércoles los cielos estarán con intervalos nubosos y esa lluvia nos dará un respiro en Córdoba. Mañana, temperaturas parecidas a las de hoy. Hoy 9 y 17 grados en cuanto a mínimas y máximas. Mañana 8 en Gloria Estefan. Gonna get you, el ritmo te está atrapando. Éxito desde el sur de los Estados Unidos con una cubana que lleva muchos años viviendo en ese país, en la Unión Americana, Gloria Estefan. En juego, minuto 60, levante los grados en este momento en Baza. If you don't know me by now. Varios años, muchos grandes discos, excelentes momentos en la música y un grupo que ya se desvaneció con Simply Red, años al frente de México. Es todo un clásico. All the things understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Me Bow y Now, que no es de los Simply Red, pero que también con ellos fue un éxito. Big Hanal, el pelirrojo, siempre liderando el grupo desde el primer momento. Ya nos dejaron. Vamos a quedarnos en Jerez de la Frontera, que es uno de los puntos fuertes dentro de la situación preocupante del nivel de los acuíferos, del nivel de los ríos. Sepan, en Jerez, que según la Agencia Estatal de Meteorología, la probabilidad de lluvia desde hoy y hasta al menos el medio de mañana es del 45%, del 35% en esta próxima madrugada, aunque subirá ligeramente el lunes, mañana, a partir de ese mediodía. Nos dejarán las lluvias durante un tiempo, aunque volverán los cielos a estar lluviosos y cubiertos el próximo martes. Ya para el miércoles se espera una sensación. Mamá Cash, con ella vamos directamente a las 6:30. Entonces, vuelven las noticias y la información de servicio público. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Nash, Dream a Little Dream of Me. Novedades en el grupo cuarto de Segunda División B. Hay algunos cambios. Se los contamos inmediatamente. Por ejemplo, el villanovense marca su primer tanto frente al Écija en su campo. Écija 2, villanovense 1 en estos momentos. Y el Cartagena aumenta su ventaja por 2-0 frente al Cádiz. Gol, segundo tanto que ha sido marcado hace solo unos segundos. Saludos y bienvenidos. Ya saben que este programa se llama Operación Retorno y que además de informarles permanentemente de toda la situación de las carreteras en Andalucía, tienen cumplidos datos del tiempo, temperaturas e información deportiva. Ahora les contamos que nos llega Zenet, aunque realmente Zenet lleva tiempo trabajando intensamente sus canciones y sus historias en la capital de España. Esto es Me Gustas, para acompañarlos en la tarde del domingo. Saludos de Juan Antonio Jurado. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Lo que no dicen las caretas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tiene remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que lo dicen las caretas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tiene remedio. Me gusta porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con una raya en el medio. Permanentemente en puntos como Jerez, lo hacíamos hace un momento y nos vamos a otro lugar complicado en este domingo. Hablamos de Úbeda, la zona de la Loma, Úbeda y Baeza. Para mañana seguirán las lluvias hasta ahora. En cuanto a las temperaturas, vamos a seguir la provincia de Jaén, lugar que dejamos hace un momento con la previsión de lluvias, al menos hasta el jueves. En Andújar ahora tiene 9,3 grados, 11,2 en la capital jienense, 6 en Santa Elena y 8,8 a esta hora en Cazorla. Si un mar separa continentes, 100 mares no separan a luz.

recuerdan muy bien esta canción, I'm Gonna Be 500 Millas, sonido de Proclaimers. Comenzamos a las 5 en punto, operación retorno. Concluimos a las 9, son 4 horas de servicio público. A partir de ese momento, las 9, edición, como es habitual, el local de ensayo junto a Loli Almagro. Después estaremos juntos de nuevo hasta las 12, hasta la medianoche, con la edición dominical del País de los Sueños. En ese lugar, en ese país, en ese espacio de 2 horas, podrán escuchar una música única, elegante en todos los casos. Soul, rhythm and blues, música tropical, vocal, instrumental. Este es un ejemplo, Essential. 13 canciones que en 2008 lanzaba un grupo japonés afincado en Los Ángeles, Hiroshima. Con Juan Antonio Jurado. Yeah. Con Matt Bianco. En primera división desde Vigo, Celta 0, Real Madrid 0, minuto 10 en juego. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. Y de primera más información deportiva en Operación Retorno, RAI, Radio Andalucía Información, en tercera división, grupo noveno, jornada vigésimo miércoles y el jueves respectivamente. Bye. RAI. El tráfico. Esto es radio. Esto es Andalucía. Esto es información. Esto es RAI. Estoy sola, me envuelve una fría luz de gas. Con el viento, nadie más. Veo en la luz de la luna esos viejos paisajes de mi vida de ayer. Recuerdo caricias que no fueron amor, un poema ni una flor. Cada noche como hoy, mi alma ayude a olvidar. Si amanece, se irán a perder con mi dolor los recuerdos hacia el mar. El tema original que forma parte de una superproducción musical de la obra Cats. En juego desde Galicia, Celta Real Madrid, continúa el empate a cero en el marcador, minuto 24, 11 segundos. RAI. Fin de semana. Esto es Operación Retorno hasta las 9, 7 y 25. Atención, en Huelva la previsión del tiempo para las próximas. Y en Europa, con ellos llegamos hasta las 7 y media, al momento de las noticias. Seem to know you. Exactamente. No mires a los ojos de la gente, me dan miedo, siempre mienten. No salgas a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, de la veces más. No, no, no, no, no. No mires a los ojos de la gente. La versión corresponde a Carbón Respiro en los próximos días, a partir del jueves ya, y con vistas al menos hasta el sábado 16 de marzo. Calmas mi soledad con tus palabras, calmas mi soledad con poesía, calmas ese dolor sobrero, con quiebra mágico indeleble entrega, con juego de regocijos que alientan a este amador austero. Con tu presencia de manos tiernas, llenas los días con tu prestancia, que algo me enmiende y nunca me daña. Contigo me quedaría, contigo me quedaría, contigo, contigo, mulata serena, contigo. Me quedaría contigo porque eres el paisaje, la granítica loca, desnuda. Me quedaría contigo porque eres el remanso, la crecida, un espíritu verde a cuatro vientos. En la soledad del mundo de las máquinas, nave que cerró contacto alejándose hacia galaxia ignota. Soledad con tus palabras, calmas mi soledad con poesía, calmas este dolor rastrero, y es tu guiño de afecto el necesario, el racimo de mal vacía que embriaga cuando te veo. Llenas los días de santo y manta tendida en breves orillas blancas, con tu prestancia llenas los días como aguacero que adorna chanca de flores raras. Contigo me quedaría, contigo me quedaría, contigo, contigo, mulata serena. Paisaje, la granítica roca desnuda. Me quedaría contigo porque eres el remanso, la crecida, un espíritu vereda cuatro vientos. En la soledad de un mundo tecnológico, nave que cerró contacto rumbo a desconocida galaxia. Mujer erguida, eres dispuesta a un albor en el agujero de luz y de sombra. Me quedaría contigo porque eres el paisaje, la granítica roca desnuda. Me quedaría contigo porque eres el remanso, la crecida, un espíritu veleta, cuatro vientos. En la soledad del mundo de las máquinas, nave que cerró contacto alejándose hacia galaxia ignota. En Santa Elena, al norte de la provincia de Jaén. Garabatos en los renglones de esta inquietud. Arranqué de mi diario aquellas páginas donde estabas tú, y se fue deshojando la esperanza de volverla a ver. Me quedé como un niño sin zapatos, como un cuadro sin pared. Días de sol, días de luz, de amaneceres teñidos de azul. Días sin ti, días que se irán. Mis bolsillos de besos nuevos que saben a nada, y aunque sigo siendo el mismo, todo es distinto en cada madrugada. Y se fue escogiendo la mirada de su timidez. Me quedé recogiendo las pisadas en la arena de su piel. Como David de María, días de sol, no precisamente estos. Fin de semana, informa. Nuestra última hora, a partir de las 9, local de ensayo con Lole Almagro, y a las 10 podrán disfrutar de música semejante a esta, en la edición del domingo, desde las 10 y hasta la medianoche del País de los Sueños. Chris Botti en directo, con el apoyo de Catherine McPhee. I got you under my skin. Te tengo bajo mi piel, una muestra. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. Anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice. oeste de Huelva, concretamente en Alhajar. Más útil. Después vamos con las noticias, las que deben conocerlas este día. Minuto 57 en juego, Celta Real Madrid, empate a cero en el marcador. Qué aburrida esta tarde tan gris, no apetece salir, llueve ahí fuera. El verano pasó como un rayo de luz montado en bicicleta. Hoy no hay nada que hacer, que escuchar ni que ver, una tarde cualquiera. El otoño llegó con su alfombra marrón tendida en las aceras y el teléfono suena por fin. Dos amigos y un plan para mí y además una amiga que quiere también venir. Una partida de risk, un trivial, un parchís, conquistaré tu país, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías, bajo la mesa, tramposas tus caricias. Una partida de risk, un trivial, un parchís, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías, bajo la mesa, tramposas tus caricias. Aquella tarde tan gris se llenó de color, nos hicimos amigos. Y el invierno pasamos pidiendo objetivo, estrategia, respuesta y quesitos. Después llegaron las citas, los parques, los cines, quedar como amigos. Y en primavera lancé mis dados, salieron seises y nos besamos. Y ahora en tardes así nos juntamos los cuatro, llamamos amigos recién separados y en un periquete les vemos casados. Una partida de risk, un trivial, un parchís, conquistaré tu país, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías, Roja. RAI, fin de semana. Steely Dan con uno de sus clásicos, Babylon Sisters, protagonizando un nuevo viaje a través del tiempo. Dos encuentros en juego en este momento. Primera división, Celta 1, Real Madrid 1, minuto 70 de juego. En la segunda división, Alcorcón 0, Recreativo. Ya saben que a partir de las 9 en punto, comienza la edición, la nueva, la de esta semana, en marzo. Local de ensayo con Lole Almagro y después a partir de las 10 y hasta las 12, hasta la medianoche, volveré a estar con todos ustedes aquí en la edición, la dominical, lógicamente en este caso, del País de los Sueños, en la que podremos escuchar música parecida a esta. Perspective, un disco con 10 canciones lanzado en 2011 con el guitarrista Pat Kelly como protagonista. Creativo 1. Y recuerden, minuto 79, Celta 1, Real Madrid 2. I'm waiting another day for the captain of the hunt. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for éxito hace años con los Double, The Captain of Her Heart, el capitán de su corazón. R de radio, A de Andalucía, I de información, F en habla, en Almería. Luz Casal con Ciudad sin Ley, hasta el momento de la vuelta de la información a radio. Radio Andalucía Información, en poco más de tres minutos. Música y noticias todo el fin de semana. Esto es Operación Retorno. Hoy de 14 grados, mañana de 13 en Úbeda y Baeza. Clocks con Coldplay. RAI, Radio Andalucía Información. prácticamente en todos los casos desde que comenzamos a las 5 ya prácticamente al final Coldplay. Fin de semana, información, servicio, deportes. Esto es RAI. Saludos de Juan Antonio Jurado, quien estuvo con ustedes aquí en Radio Andalucía Información desde las 5 durante las últimas lo que resta de fin de semana. Un saludo. Escuchen esto. Forma parte de la música de un tipo excepcional. Se trata de George Benson, que es sin duda uno de los mejores guitarras del mundo. El disco se llamó Guitar Man en 2012. Abundan las versiones en esa producción. Este es uno de los discos que van dando cuerpo, van dando forma a cada una de las ediciones, tanto el sábado como el domingo del País de los Sueños, aquí desde las 10. I want to hold your hand. Quiero cogerte la mano.